Comunicación Popular. Estás escuchando Panorama. Compañía. Aire fresco en la mañana americana. Columna. Muy bien, ya estamos en comunicación telefónica con René Absler, con su columna Hablemos Derecho, nunca más oportuna en el Valle de Punilla, nunca más necesaria. Estimado René, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Juan, buenos días, audiencia. Muchas gracias por la comunicación, como siempre. Bien, imagino que tendrás... ¿Cómo andamos por ahí? Muchas reflexiones en tu cabeza, particularmente porque las cuestiones de derechos son las que han estado en discusión estos días y es lo que estamos todo el tiempo analizando y discutiendo, y también nos vamos confundiendo porque nos hacen creer de que estamos equivocados, de que el equivocado es uno, y bueno, y por eso queremos hablar derecho. Bueno, sí, me parece muy bien, creo que es muy buen momento para comenzar a reflexionar sobre las mismas bases del derecho y de las libertades, ¿no? Las mismísimas bases de las libertades individuales que se ven cercenadas, que se ven curiosamente perseguidas de una manera muy aplicada a determinadas personas de repente, ¿no? Cuando alguien ya sale a la protesta, a la señalización de aquello que se quiere defender, de aquello que está mal, de aquello que sabemos que será o sería un daño irreversible y que las personas se ven impulsadas a precisamente eso, ¿no? A ejercer su deber, ¿no? Ya su derecho de de resistir un avance destructivo. Podemos discutir si son lindos, si son feos, si son argentinos, si son chilenos, pero lo que no podemos discutir y no queda ningún tipo de discusión, lo podrá decir todos, supongo que Montoto estará de acuerdo también, en que la obra genera concretamente una destrucción, digamos, hay una destrucción del patrimonio arqueológico, y si no lo dice Montoto, porque no sé yo si él habrá accedido a los estudios de impacto ambiental. A esta altura me tengo serias dudas que haya tenido algún contacto siquiera con el estudio. Creo que no lo leyó nadie el estudio de impacto ambiental, excepto nosotros. Si lo hubieran leído, René, si lo hubieran leído no lo hubiera firmado. Si lo hubiera leído no lo firmaban, estoy seguro. Hola. Hola, ¿me escuchás? Hola. Si lo hubieran leído, ¿qué? Sí, no. Si lo hubieran leído, ¿qué? No lo hubieran firmado. En realidad sí, porque eso no importa mucho, me parece. Me da la impresión como que les bajan línea, le dicen lo que tienen que decir y no saben lo que están diciendo, porque es muy preocupante que una persona de la semejante investidura en el Valle Punilla pretenda torcer, digamos, lo que es una protesta legítima en el marco constitucional del artículo 41 de la Constitución Nacional, que nos manda a defender, que nos obliga a defender a la biodiversidad, al artículo 38, inciso 8 de la Constitución Provincial, que nos obliga a asumir la defensa ecológica frente a lo que los mismos manifestantes están señalando, que hay una destrucción, no solamente hay una destrucción, hay una destrucción que no ha contemplado suficientemente cómo lo va a resolver a eso. Que ni siquiera ha contemplado los datos exactos y precisos de la extensión del daño que va a ocasionar, ¿no? O que lo ha contemplado, pero sabe que va a ocasionar un daño. De hecho, el estudio de impacto ambiental es una verdadera confesión de daño, y sin embargo, no contempla lo más mínimo, elementos más básicos, más elementales para indicar cómo va a hacer frente a semejante desastre, ¿no? Entonces, esta es un poco la base. Por otra parte, estamos en el inicio de una persecución. Ahora la persecución también es judicial y fiscal. Aunque policial, ¿no? Tenemos en menos de 10 días, ya hemos tenido dos fenómenos. Por una parte, una manifestación pacífica, el día sábado 13 de agosto. Sí, no llegaron a pasar 10 días todavía, con 9 imputados por amenaza, una cosa realmente insólita. Puede haber habido de todo, menos amenaza. Las personas que se manifestaban frente al intendente de Cosquín, simplemente, bueno, te puede haber parecido más fuerte, menos fuerte. Sos un funcionario público. Digamos, si evidentemente no estás contemplando que estas cosas puedan pasar, bueno, dedícate a otra cosa. Porque estas cosas pueden pasar, sobre todo si has sido tan descarado, tan indiferente frente a la infinidad de planteos acerca de lo que significa esta obra. Musso comparte con Montoto esta idea sobre una minoría, entre comillas. Hablan también de encuestas, cosas que no han mostrado, que no se sabe. Aparte, la ley es muy clara. Esto se resuelve en una audiencia pública. Ahí está la opinión. Ahí está muy claro quiénes opinaron en contra y quiénes a favor y en qué porcentaje. Pero, a ver, no hay ningún problema. Quieren hacer, tienen mecanismos, la ley, tiene mecanismos muy claros para estas situaciones conflictivas, como por ejemplo el referéndum. ¿Por qué no llaman un referéndum? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué tienen tanto miedo? Que tienen que salir a perseguir a las personas que protestan con medidas penales, ¿no? ¿Por qué tienen tanto miedo? Tienen mucho miedo, y esto es lo que asusta, porque las personas con miedo lloriquean, como Montoto cuando dice, yo no extremista, ¿no? O sea, esta no es la forma, nosotros vamos de frente, nos presentamos a las audiencias públicas, nos presentamos judicialmente, firmamos escritos, hacemos estudios, acompañamos a los imputados, nos presentamos y hacemos valer su derecho. ¿Por qué se esconden atrás del Camino de las Sierras a gritar cosas que además son falsas y además están incitando, discriminando y pretendiendo a los defensores ambientales nada más y nada menos? Por una parte los persiguen penalmente y por otra parte los politiquitos estos gritando son extremistas, son malos, son feos, son sucios. Entonces el extremismo, no sé bien qué quieren ellos decir por extremista, pero tiene un contenido común, que es la violencia, y si algo caracteriza al movimiento ambientalista es la falta de violencia. Son movimientos no violentos. Es una muy mala noticia que tengo para Montoto, y esta es exactamente la posición que ha asumido desde el comienzo el movimiento ambientalista, y sobre todo esta resistencia pacífica al avance de lo que es un daño irreversible. Los elementos son muy simples. Yo creo que el ciudadano y el vecino lo pueden entender muy simplemente. Lo que pasa es que ellos han avanzado en demasía y han avanzado muy torpemente. Entonces el gobierno que banca Montoto avanzó muy torpemente hacia un lugar en donde ya no hay retorno, porque ya están destruyendo los sitios arqueológicos en la zona del Yuspe. ¿Sí? Entonces, la falta de diálogo, precisamente, la falta de diálogo, la falta de un razonamiento también pacífico, porque yo también acuso falta de diálogo mientras te estoy cagando a palo. Yo digo, pero ¿por qué no dialogas? Yo digo, ¿cómo voy a dialogar si me estás golpeando? Vos me estás violentando. Acá la violencia la está ejerciendo el Estado. La está ejerciendo con esas máquinas. La está ejerciendo en forma permanente e insistente. La ejerce cuando modifican la ley de ambiente en medio de toda esta situación tan crítica. Modifican la ley de ambiente para que, de paso, cuando esa autovía tan soñada se termine, que yo les adelanto que no se va a terminar. Así que los vecinos que están tan deseosos de ir con sus super BMWs, que nunca jamás van a tener en su pobre existencia, digamos, lo digo por mí también, no sueñen más con esa autovía, porque no va a haber BMW ni va a haber autovía, no va a haber nada de eso, porque eso ya nació trunco, ya nació muerto ese proyecto, y no puede prosperar con semejante descaro, con semejante nivel de falta de los más mínimos elementos éticos y participativos que plantean este tipo de obra. En la época de los militares, estas cosas se hacían, pero eran las épocas de los militares. A menos que Montoto, que habla de extremista, quiera volver a esa idea. Le faltó decir subversivo en lugar de extremista, ¿no? Estuvo muy cerca. Pero claro, como le hacen una línea, más o menos, lo hacen un poquito cosmético el asunto, ¿no? Porque tampoco puede ir tan lejos. Pero es una pena que a este nivel, en este 2022 estén pasando estas cosas en Córdoba. Córdoba está dando una nota bastante triste sobre sus gobernantes, sobre su resquebrajada y muy cuestionada democracia, sobre su poder judicial al día de hoy está devastado, gente, no tenemos justicia, está desaparecido. Entramos a los tribunales y se habían robado todos los expedientes. ¿Escuchaste eso? Eso es exactamente lo que está pasando con el Poder Judicial, excepto para perseguir a los ambientalistas. Para perseguir a los ambientalistas hay absoluta eficacia. No importa si no hay sistema, no importa nada. Para perseguir ambientalistas están a la orden del día, todos firmes y preparados, con imputaciones absolutamente ridículas como este de amenazas o turbación a la posesión, que es el segundo capítulo. El primer capítulo fue imputar a 9 personas, ¿sí?, por amenazas al intendente de Muso. Algunas de esas personas ni siquiera estaban en el lugar. No, esto es lo curioso. Y otras estaban y ni hablaron a periodistas. Periodistas que estaban simplemente tomando nota de lo que pasaba, porque había un momento, obviamente, de atención pública en el lugar. También los imputan de amenaza. Luego, a los mismos defensores ambientales que se ubican delante de las máquinas, también los aprenden y los llevan presos, los privan de su libertad y los imputan de turbación a la posesión y resistencia a la autoridad, que no hubo, por supuesto, ninguno de ambas. Pero claro, eso es una discusión que va a venir dentro de años, si es que en algún momento se discute. Lo importante y lo denso, lo que necesitaba el gobierno era mostrar disciplinar. Es decir, la misma procedimiento de llevarlos presos, y además un derrotero patético, ¿no? A la comisaría primero, a la unidad judicial después. Entonces, abogados, no se permitió la presencia de los abogados dentro de la sala de la unidad judicial. Esto es ya el extremo del manejo discrecional del poder. No se les entrega copia de la notificación que se les hace y que se les hace firmar a los diputados de lo que le acaban de notificar, que es precisamente la imputación. ¿Cómo puede defenderse una persona si ni siquiera tiene constancia de lo que lo han imputado? Y que aparte estaba sola, con miedo, adelante de un funcionario a quien desconoce, con la puerta cerrada con llave, y el abogado en la puerta, esperando, como si estuviera pintado. Esta es la situación que se va configurando en esta Córdoba del 2022, por no hablar de que esta Córdoba del 2022 plantea un desmonte brutal en el momento más dramático que está viviendo la humanidad y que se va a acentuar pasando por cicatrices de fuego, pasando por aguas puras, pasando por bosque nativo, destrozando flora y fauna, principalmente árboles de nativos de 300, 400, 500 años, pasando por sitios arqueológicos de 12.000 años. Entonces, esto es la brutalidad más pura. Y entonces, frente a esto, creo que no hubiera ninguna resistencia sería lo preocupante. Eso sí que sería preocupante, ¿no? Es decir, que esto se dejara pasar así como si nada, luego de la resistencia que se ha mostrado, que se viene sosteniendo desde hace ya casi un lustro frente a esta situación, que no han sabido manejar, porque fuera de todo lo que podamos considerar, si es lindo, si es bueno, si es feo, si son anarquistas, si son extremistas o subversivos, la cuestión de base es que el gobierno, con tanto tiempo que tuvo para plantearlo, no nos olvidamos que ya tuvo que dar marcha atrás a una obra en el 2018, no tuvo la suficiente picardía o no estuvo a la altura de los acontecimientos como para trabajar en conjunto con la comunidad para que eso no volviera a pasar. Entonces, lamentablemente, todas las culpas van y se van orientando hacia el mismo lugar. Y no tienen mejor forma de resolverlo que utilizando su brazo policial, su brazo fiscal. Y además, ni hablar del bloqueo de mediático sobre este tema, y ahora encima los intendentes, que no fueron tantos los que estuvieron con Camino de la Sierra, estuve analizando y me parece que esa reunión fue un fracaso en realidad, más que un éxito, porque nombran a los intendentes en esa nota de la estafeta, nombran a todos los intendentes, pero faltan más de la mitad y de lo más importante están faltando hoy. Entonces no entendí cuál es el apoyo que le dieron a la autovía. Incluso faltan dos mandatarios de dos de los lugares por donde efectivamente estaría en este momento pasando la autovía, como Viale Macé y San Roque. Así que además de los legisladores. Me llama un poco la atención. ¿Eh? Además de que también faltan los legisladores. Faltan todos, claro, los legisladores por Punilla, es decir, faltan todos ahí. En realidad fue un fracaso la reunión. Es increíble lo que hacen los medios, me llama la atención por la estafeta, pero bueno. Que te transforman algo que en realidad no tenía ningún tipo de relevancia, pero era necesario. ¿Por qué era tan necesario ratificar la obra? ¿Quién pidió ratificación? ¿Por qué creemos nosotros que hacía falta un acto de ratificación mientras persiguen a los defensores ambientales? Bueno, esta es la situación. Creo que está a la vista. Está a la vista de la comunidad lo que está pasando. Vamos a tener que continuar mostrando a la comunidad lo que está pasando en Punilla, a la comunidad provincial, regional, provincial, nacional e internacional, lo que está pasando en el Valle de Punilla. La crisis se va incrementando, se va profundizando. Yo hago un llamamiento y a un verdadero diálogo, a un encuentro real, sincero, cara a cara, con todos los mandatarios, con los referentes o con la comunidad en general que está participando y que está afectada. Es muy triste que hagan estos comentarios, porque sería interesante que conozcan y que se acercaran a quienes estamos tan dramáticamente. Pero el intendente de Huerta Grande dice que son minorías con las que no ha podido dialogar. Por eso no sé. Por eso no entiendo la no entiendo por qué lo dice, porque siempre hay apertura para dialogar con precisamente los movimientos ambientales, porque si fuera otro tipo de cosa lo entiendo, pero acá estamos hablando todos de lo mismo. No se preguntan estos hombres, ¿por qué hay tanta gente preocupada por esto? No se lo preguntan. ¿O qué es lo que piensan? Porque aparte somos personas preocupadas por bienes comunes. Estamos preocupados por aquello que le va a afectar también a Montoto y a sus hijos y a las generaciones futuras de él también. Digamos, estamos verdaderamente preocupados por eso. Y estamos preocupados no por la autovía, porque la autovía se puede hacer. No es ningún problema, podemos pensar en mil formatos que mejoren esto que han planteado. Estamos preocupados por la ilegalidad, Montoto, no por la autovía, por la ilegalidad. por la brutalidad, por supuesto, y porque esa ilegalidad deriva en que lo que están haciendo puede ser desastroso para el Valle, porque se puede hacer bien. Nosotros en su momento, cuando se cae la obra en 2018, personalmente entendí que, bueno, que el gobierno se iba a poner como lo prometió, a estudiar las alternativas, a repensar las alternativas, a hacer una... Dije, bueno, me alegro, qué gran triunfo, vamos a tener una autovía, pero vamos a tener una buena autovía, ¿no? Pero no hicieron eso. Van a mover 2 millones de metros cúbicos de tierra. No saben hacer un pilote, esta gente no piensa de otra manera que moviendo tierra y rompiendo tierra y rompiendo bosque nativo. No hicieron nada, en dos meses hicieron el estudio de impacto ambiental de mano de una persona que estaba imputada por delitos ambientales, nada más y nada menos, fueron a buscar al peor. Hicieron un papel mojado, es algo que no sirve, gente. No vale, no califica siquiera como estudio de impacto ambiental. Los venimos diciendo, y yo sé que cansamos, pero bueno, hay que seguir diciéndolo hasta que no lo miren. ¿Por qué no me analiza Montoto el estudio de impacto ambiental y me explica que eso es un buen trabajo y que ese trabajo contempla, califica, ¿sí?, como la ley estima que debe hacerse un estudio de impacto ambiental? ¿Por qué no? Digamos, entonces, si eso mínimo no lo mira nadie, no lo miran los jueces, no podemos aceptar que sigan hasta tanto no tengamos una mirada concreta y un dictamen concreto sobre esa calidad de trabajo. Esto es lo que se tiene que saber. Y por eso también esto ya empieza a oler a corrupción. Porque ¿cómo puede ser que hagan una cosa de tan bajo nivel? ¿A dónde vamos a llegar con esto? ¿Sí? Se nos cayó todo un sistema por hacer las cosas mal, un sistema judicial. Estamos sin justicia, nada más y nada menos que porque hacemos las cosas a los apurones. ¿Vamos a hacer lo mismo con la autovía? ¿Va a pasar lo mismo con esto? ¿Vamos a destruir todo y después vamos a tener algo que no va a servir? Entonces, esto es lo que se le tiene que decir a la comunidad. Yo los entiendo que quieren ir con su super BMW, su Mercedes-Benz, último modelo, a pasear por una autovía. Pero sépanlo que no están haciéndolo mal. No es digno del BMW que nos vamos a comprar. No, entonces, tengamos autovía al nivel de lo que nosotros deseamos como nuestro perfecto futuro tan maravilloso y tan y tan próspero. Estimado... Un poco... Sí. No, está bien. Me he salido un poco de lo jurídico, pero realmente ya lo jurídico parece que no tiene mucho sentido, porque ya estamos... Se siente uno cansado, se siente uno que no hay recursos, que no existen los recursos, y que en cada paso que vamos dando nos encontramos frente a una justicia totalmente fuera de foco, ¿no? Es decir, o mejor dicho, con otro foco. La justicia como herramienta de discriminación. La justicia como herramienta de sanción, exclusivamente, de golpe, como herramienta de choque. Nada más. O como la justicia, por eso, para perseguir a los ambientalistas. Y para responder a los reclamos, la justicia inexistente. Mirá que puedo listarte, te puedo hacer un listado, pero interminable, de presentaciones efectuadas, de pedido de medidas cautelares, de motivos para pedir la medida cautelar. Fíjense que están diciendo esta barbaridad de que cambiaron la traza. Ya lo están diciendo que cambiaron la traza incluso para pretender justificar esta obra desquiciada, cuando justamente eso no lo podían hacer nunca, y no lo pudieron hacer, no debían hacer eso. Estaba prohibido cambiar la traza después de haberlo analizado en las audiencias públicas, y lo hicieron. Es decir, no tenemos más de qué las denuncias penales en ámbito federal, las denuncias penales en ámbito provincial. La misma fiscal, bueno, no importa si los nombres eran los mismos o no, pero los mismos fiscales que reciben las denuncias y las duermen, del daño arqueológico, del daño ambiental, etcétera, duermen las denuncias de los ambientalistas y salen a perseguirlos. Cuando los mismos ambientalistas le dicen, miren, señor juez, si usted no lo hace, se lo dijimos aparte, lo vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a ir adelante de las máquinas a frenarlas. Porque acá hay un principio precautorio y hay una obligación constitucional. Así que yo abrazo y acompaño a los compañeros y a la gente que está deteniendo las máquinas. Y llamo a toda la población a salir hoy a detener esas máquinas. Porque esas máquinas están destrozando nuestro patrimonio arqueológico, nuestro patrimonio ambiental, nuestra flora, nuestra fauna, nuestra agua. Es indispensable que hoy la comunidad se alce, sí, y lo digo claramente, y se interponga ante esas máquinas pidiendo una acción precautoria popular. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer valer como un antecedente también para otras comunidades que van a vivir lo mismo. Porque si no lo están haciendo los jueces, pues entonces lo tiene que hacer la comunidad, con el solo objetivo de esperar de que los jueces se expidan sobre el fondo del asunto, no que no se haga la obra. La obra se hará una vez que los jueces estudiaron estas cosas que nosotros le hemos presentado de hace más de un año y que ya está en su despacho. Este es el objetivo. No es ni ser ni malo, ni que no queremos autovía. Tiene que ser ya, tiene que ser hoy. Porque mañana ya es tarde. Mañana no me importa lo que vayan a decir. Mañana ya está destruido. Y este es el motivo por el cual se desprende este nuevo derecho. Esta nueva lucha por el derecho. Vamos a hacer derecho, vamos a hablar derecho y nos vamos a tener que plantar todos como comunidad. Y esta es la única salida real, porque estamos absolutamente desprovistos de justicia y evidentemente, por lo visto, también de política. Porque si realmente hubiera un político con estatura, estaría buscando la manera de encontrarse con las personas que están manifestándose para ver de qué manera buscamos una solución. Hemos planteado habeas corpus en la justicia provincial con la doctora Ferreira, que todavía no lo responde. Mientras meten preso a los ambientalistas, no responden los habeas corpus, donde pedimos que haya protocolos de actuación ante estas situaciones. Porque no son loquitos, son defensores ambientales protegidos por leyes internacionales. Entonces no podemos seguir el patético ejemplo del mundo en donde se persigue y se hace desaparecer justamente a los defensores ambientales que están defendiendo lo que es de todo. Muchas gracias. Gracias a vos, René. Escuchamos a René Amsler en su columna Hablemos Derecho.